Quiero un corazón blando para poder derramarme y recibir de tu gracia misericordia y perdón. Quiero un corazón puro conforme al de tu Hijo y llenarme de tu Espíritu, de tu verdad y amor. Ablanda mi corazón, ya no lo dejes así. Restaura con tu poder todo lo que hay en mí. Quebrántalo, quebrántalo. Ablanda con tu amor mi corazón. Quebrántalo, quebrántalo. Ablanda con tu amor mi corazón. Quiero un corazón puro conforme al de tu Hijo y llenarme de tu Espíritu, de tu verdad y amor. Ablanda mi corazón, ya no lo dejes así. Restaura con tu poder todo lo que hay en mí. Todo lo que hay en mí.